Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Qué rico tenerte, Claudia, de verdad, el día de hoy con tu perfil tan lindo, con todo el enriquecimiento especial que le has traído a las bailarinas de Colombia. Por eso, para iniciar con nuestra entrevista, nos gustaría que nos explicaras un poco cómo nace ese amor por la danza árabe y sobre todo por la cultura del Medio Oriente. Bueno, yo toda la vida fui como un amante de todo lo que tenía que ver con Medio Oriente. Me gustaba mucho toda la cultura, todo lo de faraones, todo lo de Egipto, todo lo que tenía que ver también con India, con Japón. Todo lo oriental me llamaba muchísimo la atención. Entonces, inicialmente me inscribí a unos cursos en la Organización Internacional Nueva Acrópolis, mientras hacía mi carrera de psicología en la Sí. Javeriana. Entonces, en esos cursos, pues tomé el curso de fenomenología egipcia, todo lo de fenomenología de los países de Oriente. Y ahí pues conocí a su director, que fue posteriormente mi esposo, ex esposo en ese momento, que él es antropólogo y pues bueno, también especializado en arqueología, trabajó 4 años en el Museo del Cairo. Y cuando terminé mi carrera de psicóloga en el año 99, pues me dijo, bueno, ya es hora que lo que has visto conmigo en teoría, todo sobre Egipto, una cultura milenaria que lleva 75 mil años, pues que lo veas en vivo y en directo. Entonces nos fuimos a Egipto a mirar todos los templos, las tumbas, toda esa cultura. Yo quedé fascinada. En ese momento no tenía ni idea que iba a terminar siendo bailarina. Simplemente seguía a las bailarinas, veía que me quedaba fácil. Me encantaba la música, me encantaban los instrumentos, me encantaba todo lo que hacían. Y así fue cuando regresé a Colombia, ya después mis mismas colegas de la Javeriana, y que mire, enséñanos alguito, enséñanos un paso, enséñanos un acorio. Y así sucesivamente se fue sumando el grupo, mira, puedo traer una amiga, una prima, hasta que dije, me tocó poner academia. Qué lindo que de verdad fue el amor desde la propia tierra. Y Sí. Claudia, bueno, ese amor, de pronto para todos nuestros oyentes, ha sido un amor muy fuerte, tanto que también te ha llevado no solamente a enamorarte de la cultura y la danza árabe, sino que también de su religión, lo que ha llevado a que tú ahora practicas todos los principios, las bases del Islam, estás muy conectada en Bogotá. Me gustaría que les contaras un poco a los oyentes cómo ha sido esta experiencia, cómo es la experiencia, por ejemplo, de una islámica en Bogotá al hacer danza árabe, que es algo también muy lindo para que nuestros oyentes lo puedan conocer. Bueno, mira, yo la verdad también me enamoré de la religión. No fue algo que, fue algo, fue un producto de la observación de las personas, ver cómo la hospitalidad, que siempre querían compartir contigo su comida, todo lo que tenían, ver que yo podía dejar cualquier cosa tirada en cualquier parte y no se me perdía, sino que ahí estaba. Entonces yo decía, oye, qué maravilla, mi país a veces si uno deja algo por ahí enseguida desaparece, aquí no. Y la gente porque es tan amable con todos los extranjeros. Entonces, como toda esa hospitalidad, cuando estuve en Emiratos Árabes también veía como la organización, la disciplina, el orden. Yo decía, el presidente de este país debe ser un genio. Entonces me decían, mira, no es un problema del presidente, es en sí que se sigue es el Corán, que es como lo que nos guía a nosotros como tal en esa cultura. Decía, nuestros países son países donde el gobierno se rige mucho por la parte religiosa. Y yo pues tenía los mismos prejuicios que a veces se tienen acá, y yo decía, mire, eso no es peligroso. Y las mujeres porque están caminan detrás de los hombres. Entonces me empezaron a explicar para protegerlas, que si viene algo, alguna violencia, alguna bomba, un disparo, no le vaya a pasar nada a la mujer. Entonces empecé a entender que todo era al revés, sino como me lo habían enseñado. Claro. Y yo decía, ah, qué interesante, y por qué las mujeres se cubren. Entonces y me dijeron, igualmente, para ellas protegerse. Entonces no es ponerse a desconocidos a que me estén viendo su cuerpo, que vayan a pecar en su mente con ellas. Y yo decía, pues muy muy muy razonable todo eso. Entonces le empecé a encontrar sentido y me pareció que era que era maravilloso para mi vida, para mi familia, y pues ha sido algo que le ha traído mucha paz a mi vida, incluir la religión también en la parte de mi vida. Qué lindo, porque ha sido, verdad, un proceso totalmente completo. Hablábamos también en tu biografía que ese amor a la cultura y toda esa experiencia que llevas desde tantos años, ¿no? Son más de 15 años, ¿cierto? Haciendo danza árabe. Sí, más o menos. Te ha llevado a la construcción de un libro y ha sido algo sorprendente porque, pues, casi digamos que en material de danza árabe no se encuentra. Y qué rico de pronto saber un poco cómo va ese proyecto, qué se espera, cuáles son tus sueños ahora con el libro que estás escribiendo. Bueno, yo inicialmente escribí uno que es un libro terminado, que es un curso de árabe libanés. Lo escribí en conjunto con otro con un libanés para que la gente pudiera manejar la parte del idioma, el dialecto. Y luego me puse en la tarea como de hacer un manual de pasos donde hay más de 200 ilustraciones, donde las bailarinas puedan mirar el paso a paso de cuáles son los principales pasos, los nombres, cómo se ejecuta. El libro, pues digamos que lo he dejado ahí un poquito en stand-by con ganas de concluirlo para ver si de pronto ya lo podemos sacar al público. Pero sí, es un proyecto que me parece importante para todas, para nuestra formación como bailarinas. Y Claudia, dentro también de ese proceso de construcción, como lo del libro, próximamente ahora vas a tener un evento. En De Oriente a Occidente también estamos buscando promover todas las cosas lindas que hay de cultura árabe en Colombia. Lo que hace poco hicimos se hizo en Cali, lo que también va a haber ahora en Barranquilla sobre el encuentro de los árabes, los eventos que se hacen en Medellín. Y también acá en Bogotá se están realizando eventos muy especiales y próximamente vas a tener un evento muy importante. Cuéntales a nuestros oyentes. Y también hagámosles una invitación muy especial a este encuentro que vas a tener de danzas en Bogotá. Bueno, yo siempre he sido como una promotora del talento nacional. Yo estuve en cuatro concursos mundiales y yo me daba cuenta que realmente comparativamente lo que bailan bailarinas de otras partes del mundo a lo que bailamos acá, pues no era una brecha muy alta. Entonces, a raíz de eso empecé a hacer concursos nacionales, hice cuatro concursos en Colombia, reuniendo todas las ciudades del país. Y luego finalmente me di cuenta que no era buena idea hacer concursos, porque se generaba rivalidad entre las bailarinas, entre las escuelas, de quién es mejor, de quién es peor. Entonces, para remediar mi error, el año pasado decidí hacer el primer encuentro, donde las bailarinas de igual forma que en los concursos podían mostrar su trabajo, su talento, pero sin la necesidad de un puntaje, ni un jurado, ni ver quién bailó mejor o peor, sino simplemente disfrutarnos el momento de integración juntas de todas las escuelas. Y eso fue un proyecto que inicié el año pasado y pues la idea es continuarlo este año. Lo tengo pensado para el sábado 24 de agosto en el auditorio del Centro Comercial Santa Fe. Igualmente, igual que el año pasado, voy a invitar 18 escuelas para que cada una pues muestre un poquito su talento. Obviamente, Zipaquirá están súper invitadas también, Muchísimas gracias. para que nos acompañen en ese evento y pues que sigamos apoyando el talento nacional, que es muy bueno. Un poco sobre el evento, la hora, el precio para las personas, dónde pueden conseguir las boletas. Posiblemente, generalmente las boletas se han vendido a través de las escuelas. Vamos a ver la opción de pronto de hacerlo más general, de pronto con tu boleta. El valor aproximado es más o menos como 25 mil pesos. La duración del evento es más o menos como de hora y media, 2 horas. Lo más seguro es que sea alrededor de las de 7:30 a 9 de la noche, el sábado 24 de agosto. Entonces ya les estaremos informando cómo adquirir sus boletas y Zipaquirá seguramente a través de las mismas chicas de Zipaquirá. Bueno, les estamos aquí extendiendo la invitación a todos nuestros oyentes. Recuerden que estamos en entrevista con Claudia Cabana, bailarina colombiana enamorada de la cultura árabe y también de su religión y de todas sus tradiciones. Claudia, y pues para terminar esta entrevista tan especial que hemos tenido el día de hoy, sabemos o sé que amas la cocina árabe, que tanto que todo el tiempo en tu casa están preparando platos muy especiales. ¿Cuál es la receta árabe que más te gusta? Y pues si puedes compartirnos los ingredientes para nuestros oyentes, para que quien quita que puedan hacer esas recetas en sus casas, pues qué rico. Pues a mí me parece que la comida árabe es de las más sanas del mundo porque, bueno, todo tiene mucha verdura, muchas especies naturales. Me encantan las ensaladas, me encanta un tabule, que el tabule se hace con perejil, con tomatico, cebolla, trigo árabe, condimentado con hierbabuena, con sal, con limón, con aceite de oliva. Me encanta también acompañarlo con el hummus, que se hace con la crema, pasta de ajonjolí, que es el tajine. Se le echa aceitico, sal, limón, el garbanzo, también súper saludable. Me encanta algo que es libanés, que es el chantilly, que es un queso condimentado con orégano y ajonjolí. También me parece deli. Pero en Bueno, general, todos los platos árabes son una delicia. de verdad, Claudia, qué rico haberte tenido el día de hoy en nuestro programa. Gracias por compartir un poco de tu vida, un poco de tu experiencia en la cultura árabe y por compartir esas recetas que le van dando como a uno un poquitico de hambre. Gracias, Ana, por invitarme.